de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas, confesiones, las equivocaciones, declaraciones, su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Desagradablemente sentimental. Bueno, estoy muy sensible. Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a... En el mundo entre comillas. Historias, entrevistas del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco, ¿no? Documentales, textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertaria, y porque nos gusta recibir gente. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora, por recónditos senderos inalámbricos, a liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente. Plena de marcianas. Estrellas insurrectas. El mar. La mar. El mar. Solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas nuevamente. ¿Cómo le va, Bernardo? ¿Qué tal, Gonza? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Es una especie de artificio y de ingeniería lo que estamos realizando. Sí, una ingeniería de la precariedad, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es la ingeniería que nos gusta, digamos, sí. Y que mejor viene con el contexto igual. Sí, iba a decir que es la que mejor nos sale. Es la que nos sale, no sé si mejor o peor. Pero estamos aquí, eso es un hecho ineludible. Estamos aquí en la 97.3, Radio Comunitaria del Hoyo. Nos puedes escuchar también en radiofogón.blogspot.com. Y nos puedes escuchar en una diversidad de radios comunitarias de la región, como por ejemplo FM Alas del Bolsón, Radio La Negra del Bolsón también, Petumo Belén de El Maitén, Radio La Corneta de Las Grutas, esa es la que le gusta a usted y la que seguramente vamos a estar pidiendo algún tipo de retribución, ¿no? Sí, canje también, ¿no? Sí. Lo llaman en el mundo del espectáculo. Exactamente. ¿Y dónde más? Bariloche. En Bariloche, en FM Los Coihues de Bariloche. Así que, bien, impresionante. Estamos saliendo entonces de un modo un poco extraordinario. Está la Radio Fogón en pleno proceso de transformación, no, nos estamos mudando, está ahí, estamos arrancando un nuevo proceso y bueno, los equipos suelen estar apagados, le dimos play, le dimos on, arrancó el transmisor y está emitiendo nuevamente por los aires de la localidad del Hoyo, aquí en el noroeste del Chubut. Así es, aquí estamos. Nos pueden enviar mensajes, decirnos si se está escuchando bien al 2944-917288. Bueno, ponerse en contacto, estamos otra vez aquí en el aire de La Fogón, estamos estamos recuperando el contacto con la gente que nos escucha. Así es, hay mosquitos, como si no supieran, si no supieran que ya empezó el otoño. Sí, sí, qué lindo que está, venía por la ruta desde Puyén, que hay ciertas partes que se ponen muy, muy bonitas, antes de la Escuela 81, sí. Qué bonito que está ahí. Antes, siempre con la referencia desde aquel lado, ¿no? Por supuesto. Claro, claro. Así que, bien, bienvenido al otoño. ¿Y qué tenemos para hoy, entonces? Bueno, ¿qué tenemos para el día de la fecha? ¿Qué tenemos? Llegamos al año 1940, llegamos a esta década tan importante para el siglo XX, inauguramos, no fue una letanía, sino una forma de decir inauguramos esta década con, no sé si decir, dos amigos de la casa. De uno estoy seguro que sí. Del otro me genera muchas dudas, pero nos estuvimos entrenando, estuvimos tratando de ponernos en forma para mucha lo que patada, viene. Mucha patada lateral, sí. El puño constrictor. Patada baja para uno, patada alta, le gustaba al otro. Sí, dos estilos diferentes. Dos estilos distintos, alguno más oriental, otro más occidental. Sí, es cierto. Uno más gringuito. Y más ochentoso también. Ochentoso, ¿no? Hasta la manija. Sí. ¿Se imaginará la gente de qué estamos hablando? Vamos a hacer después una encuesta a ver a cuál de estos dos personajes nacidos en 1940 prefiere la gente. ¿Yo? Claramente, ¿no? Claramente. Bastante, pero no vamos a influir no. De manera tan obvia, al menos. Y hoy, en este mundo, entre comillas, 1940, citados a declarar, Bruce Lee, Chuck Norris. Chuck Norris versus Bruce Lee. This is what it is, okay? I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Oriente versus Occidente. El bien y el mal. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. La muerte temprana y la longevidad. The water can flow or it can crash. Be water, my friend. Pensamientos progresistas, pensamientos de derecha. Bruce is doing a TV series called The Green Hornet, and so he was a guest. And after I had won the title. The promoter introduced me to Bruce and artes marciales, kung fu. He says, I win, I'm the star of this movie. Right. I said, oh, I see. It's the only fight you ever lost. Karate. Campeonatos mundiales y películas taquilleras. Trajo una película de Bruce Lee, una de las películas más conocidas de Bruce Lee. El gran jefe o alguna de esas. La filosofía y la violencia. Históricamente hay mucho resentimiento entre China y Hong Kong. Hollywood. Su madre me contaba que Bruce se asomaba al balcón y amenazaba a los aviones japoneses que llegaban a Hong Kong. Dragones. Se rebelaba contra todo lo que fuera antichino. Un típico héroe yanqui. Bruce, that's what Bruce is doing, the Green Hornet series, and he can act as a celebrity, probably guest. Y hoy, en este mundo, entre comillas, 1940, citados a declarar, Bruce Lee, Chuck Norris. Chuck Norris, Bruce Lee. ¡Ha! Bueno, le habré traído recuerdos todo esto, ¿no? Sí, recuerdos vinculados con la penuria que cuando llegue el momento se lo comunicaré. Estuve pensando mucho en ese recuerdo particular, pero ajá, se lo quería comunicar en un rato. Bueno, Ya nos sacamos la ropa de civil con la que entramos aquí. Sí. Estamos con nuestros sendos trajes. Trajes blancos. Cinturones negros. Lee Jun Fan. Que es el nombre de, ya se imaginan quién es, Lee Jun Fan. No es Chuck Norris, no. Es el otro, Bruce, ¿el otro? ¿Qué problema tenemos ahí? Bruce Lee Jun Fan nació el 27 de noviembre de 1940. Recordemos que estamos aquí recorriendo el siglo XX, estamos casi llegando a mitad de siglo. Estamos por el año 1940, las figuras trascendentales que nacieron en este año son las que estamos retratando aquí. Hay otras figuras, pero bueno, teníamos que optar. Lee Jun Fan, decíamos, nació el 27 de noviembre de 1940, ¿en dónde puede ser? En China, dirá alguien. No nació en China, nació en los Estados Unidos de Norteamérica, en San Francisco, costa norte, sur, oeste. Sí. Bueno, San Francisco no nació en China, pero sí nació en el Chinatown de San Francisco, que es como una forma de nacer en China también. Sabemos de la importancia cultural de San Francisco, es una ciudad colosal en ese sentido, y de su construcción como una ciudad de armonía y amplitud cultural. Hay una película muy buena que se llama Milk Una película muy buena que se llama Milk, que sucede en San Francisco. Es lo que vamos a decir, no vamos a decir más. Según las crónicas marciales de Chau Fan, nació entre las 6 y las 8 de la mañana. Ajá. Este rodeo es un rodeo muy habitual para decir que nació a las 7. Y bueno, vio cómo son, ¿no? es muy común, no entre todos los habitantes de China, sino sobre todo entre los de la etnia Han, que es mayoría en China. Ajá. Ser mayoría en China es ser tres tercios del plan de la humanidad. De la humanidad. Sí. Alguien dirá, pero tres tercios es la totalidad. Bueno, sí, es una totalidad. Así que nació en Chinatown, en San Francisco, y ahí en la etnia Han, si alguien te quiere decir nos vemos a las 10, te lo dicen en ese dialecto, y traducido literalmente por el Google Translator dice nos vemos entre las 9 y las 11. Me gusta, es poético. Es poético, sí. No es tan extraño esto como uno podría pensar. En el hebreo hay una forma, no sé si es parecida, pero que podría traer alguna reminiscencia. Por ejemplo, el libro ese de la Biblia que se llama El Cantar de los Cantares, uh-huh, es una traducción literal que podría traducirse como El Mayor Cantar o algo por el estilo. El Rey de Reyes, ¿no? Tiene nombre de iglesia. Sí. Es el rey más absoluto, el rey más grande. Acá le pondríamos, por ejemplo, El Cantazo. Y tal cual. El Cantazo y sí, y el Rey de Reyes es Luis Miguel, así que no sé. Bueno, o Independiente. Independiente. Ahí nos metemos en otra cuestión. Bueno, esa forma del superlativo la tiene el hebreo. Y la forma de marcar el tiempo la tiene la etnia Han. El año 40 y la hora que va entre las 6 y las 8, es decir, las 7, es año y hora del dragón. O sea, que hay un año del dragón. Apa, que es este, claro. El que estamos transitando mientras estamos diciendo estas palabras, sino el año en el que nace Bruce Lee, Lee Junfan, es el año del dragón, así que en el horóscopo chino tenemos a un dragón, animal místico, mistérico, sabiduría, todo tenemos en ese fuerza. Año. Fuerza, coraje, valentía, patadas laterales, tenemos todo en este dragón. Y hay una hora además, que la hora es, o sea, tenemos el año, tenemos la hora. ¿Cuál es la hora del dragón? Las 7 de la mañana. ¿A qué hora nació Lin Junfan? Nació a las 7 de la mañana del año 1940. Dragón Alcoyana. En el horóscopo chino decíamos el dragón es sabiduría, creatividad, poder, compasión. Me gusta esta palabra también, compasión, mezclada con los anteriores, porque si no se puede desbocar muy rápidamente el dragón. Tiene poder, pum, se los morfa a todos, los incendia. Pero la compasión tiene que aparecer, si no el dragón se desmadra, y sabemos cuando eso sucede, es una tragedia. Así que nacer en la hora y en el año del dragón, vamos a decir que es una señal de buen augurio. Si hay alguna señal en el mundo que nos dé un buen augurio, es nacer en 1940 a las 7 de la mañana. En el Chinese, obviamente, si estábamos en San Francisco, en el Chinatown, ¿cómo se va a llamar el hospital? Chinese Hospital. Bien. A falta de originalidad hay que decir que es un nombre bastante claro. En el Chinese Hospital, entonces, de San Francisco, una enfermera cuyo nombre quedó registrado en los anales y textos confucianos, María Glover. Ajá. María Glover. Les recomendó a la madre. No tiene un nombre muy oriental. No, porque se ve que era del otro lado, de otra región de San Francisco, no del Chinatown. No conozco San Francisco, pero bueno, no sé, si hay un Chinatown debe haber otra zona que no lo sea. María Glover entonces les recomendó a la madre y al padre de Li Yan que también lo anoten con nombre occidental. Che, no le vas a poner solamente Li Yan. Es bastante común eso. Sí. Mi hermana salía con un muchacho de origen nipón. Sabemos que Japón y que China, altísima tensión. Uh-huh. Y tenía un nombre nipón y un nombre occidental. Su nombre nipón era Tai y su nombre occidental Walter, que era bastante germánico también. Así que lo anotan. ¿Con qué nombre? A poner el nombre más castizo, le dijo. Li Ho Yuen, el padre, era artista marcial también. Y dijo, bueno, che, lo tengo que anotar con este nombre para que después no tenga papeles, no tenga problemas con los papeles y después no tenga dificultades para actuar, si es el dragón que yo creo que va a ser. Decíamos que Lee Ho-chuen, el papá, era artista marcial y actor. Esto de artista marcial, esa construcción es rara igual. Artista marcial, claro, sí, claro. Si hace arte marcial. Arte marcial. Artista marcial. Sí, para nuestra concepción son cosas que están totalmente desconectadas. Sí, ¿no? Pero, sí, sí, es bueno. Un oxímoron feroz, me animaría a decir. Sí. Bien, pero somos occidentales sudamericanos. Estamos En otra peli. Así que se encontraba Lee Ho-chuen en Estados Unidos de gira. Estados Unidos de Norteamérica, no de los Estados Unidos mexicanos, cuando nació Lee Jun. Sabemos que los nombres chinos no son como los occidentales, eso es evidente, y que hay en ellos significados trascendentales. Jun significa en chino despertar hacia algo próspero. Y Fan se vincula con San Francisco. Fan, alguien dirá, ¿y por qué no le pusieron Lee Fran? Fran. No suena muy chino decirle no, Lee Fran. No. Eso lo dicen los detractores de Bruce Lee. Los que andan diciendo, ese chino, ¿por qué no se llama Lee Fran? Ni orígenes buenos tiene. Bueno, no vamos a responderles porque no siguen ni conocen la insignia del dragón. No la saben. Si supieran, no se atreverían. La madre era de ascendencia chino-germana. Y para aquellas personas que les gusta la genética y son darwinistas, esto también es una buena señal. Se juntaron dos razas fuertes. Con alto pedigrí viene Lee Fan. La familia se tiene que volver a China. Estaba estaba temporalmente en San Francisco. Se tienen que volver, ¿por qué? Porque la situación está brava en China. Che, hay que volver. Sí. Los japoneses invadieron Manchuria, también conocida como Dongbei Pingyuan. Desde Hong Kong le mandan una carta que les avisa que está todo mal. Vénganse, que está todo jodido. Estos nipones nos están bombardeando. Pero de todos modos, a pesar de eso, deciden volver. O sea, no se achicaron. Che, yo si veo semejantes bombas me quedo. Obviamente no soy ni un dragón ni nada de eso. Y no es una cuestión menor. Quedaron en China Peter, Agnes y Phoebe, que obviamente no son los nombres chinos de los hermanos de Lin Fan. La estadía en China de la familia no fue tranquila. Esa estancia no fue para nada tranquila. Están golpeando. No, era yo matando mosquitos, disculpe. Pero igual le vi una técnica que fue ¡zrak! Sí, la técnica del dragón fue esa. Sí. Bueno, hay una película muy famosa, ¿no? De un niño karateka cuyo maestro atrapa moscas con palillos de comer. Sí. Hay un... Bueno, eso, estamos ahí en esa línea. Se vuelven a China, los están bombardeando, volvamos, quedó el resto de nuestra familia allá y el pequeño dragón colaboraba para que la estancia... ¿Quién es el pequeño dragón? Nuestro invitado. Para que la estancia no sea tranquila. Están en Hong Kong. Hong Kong está invadida por el ejército japonés. La madre de Bruce Lee estaba, no preocupada, recontra preocupada, porque justo enfrente de su departamento... O sea, se mudaron a un departamento justo enfrente del otro lado de la calle, cordón cuneta de por medio, se encontraba el campamento militar japonés. No. Y cuentan en algunas crónicas confucianas, tales como el arte marcial al servicio de la libertad, que el niño salía de la casa y empezaba a gritarle a los milicos japoneses y con evidente signo de querer cagarlos a trompadas. Utilizan ese término en la traducción. ¡Llegue que la indigna aquí! Que se puede traducir algo así como ¡vengan de a uno, cobardes! O ¡vengan de a uno, manga de gatos! Según la traducción que manejamos. Sí, claro. Del bonaerense, digamos, sí, ¿no? Es puede ser un español bonaerense o... Sí, ese español es más de la zona nor-noroeste del Gran Buenos Aires, sí, que es a la que suscribo por linaje. Los traductores obviamente no se ponen de acuerdo con la traducción de este pasaje porque el origen marca distintas cosas. Así que estaba el campamento militar ahí enfrente. Bruce Lee, vengan de a uno que los voy a cagar a piña. Parece que pasaban los aviones, cuentan. Aviones muy cerquita. Y el tipo se ponía ahí en la azotea. Y como... Sí. Hacemos nosotros que nos sale una especie de barra brava. Pero él hacía posiciones de kung fu. Sí. También uno podría pensar, les tiraba con una gomera o algo. No. Hacía cosas más sofisticadas. El padre, cuando terminó la guerra, retomó su carrera actoral y su hijo, el dragón, lo acompañaba a los sets de filmación y apareció en algún que otro film de pibito. Sí. La primera instrucción escolar, podríamos decir, la primaria, la hizo en una escuela que estaba cerca de la casa, la escuela Tak Sun. Pero a los 12 años lo cambian a una escuela católica, que no era el Don Bosco y aparentemente tampoco era de los salesianos como suele suceder por estos territorios. Uh-huh. Era, sin embargo, la escuela La Salle, era otro igual. Son todos iguales. Voy a permitirme ese comentario. Ahí duró poco en la escuela La Salle. Muy, muy poquito. Porque parece que era bastante picante, Bruce. Le decimos ya Bruce por sí, el otro un amigo, papel. Un amigo. Se agarraba piñas cada 2x3. Y según cuentan por ahí, parece que llevaba cadenas y viromes. No sabemos si este es el nombre técnico en chino de ese artefacto que se usa para escribir, donde escondía algunos cuchillos. ¿Se imagina? ¡Che, vení! ¡Zrac! Sí, áspero. Era medio bonaerense también. Era picante. Y cuentan, acá hay un grupo que se llama RZA. Así se llama el grupo. Hacen algo así como hip hop. Tomaron algunas palabras de Bruce, unas palabras de las cuales después vamos a estar hablando, esto de be like water, sé como el agua, ¿no? Parece que se escuchaba esta música ahí, enfrente del campamento japonés, en la escuela, estos okay. Pies picantes ahí, ahí birome y coso esto, de por medio. Empty your mind, be formless, shapeless, like water. Surrounded, it appears to be bounded. It takes the shape of that was bounded. Then it prints its own shape before it evaporates and move on, leaving a new landscape behind it. So we're reminded, be like water, don't be bonded. Sometimes we gotta dig deep into our inner cells, our own curve to find it. Intercept as this chi can go. Fluid movements even flow. Even though that it sounds like a lethal blow, we should know it simply means to simplify, to exemplify the best version of yourself. In life then, synthesize four things into one. We all one under the same sun. So why you gotta fight against him and he gotta fight against none? Be like water. Water courses over every border, from the mud of the Yangtze River to the sand beaches of Florida. My mental caught up, turned my brainstorm into a rainstorm. You lost and uninspired, then here's the new Wu-Tang song. adaptations to situations before evaporating back to vapor, then return back through precipitation, cascading and pervading, existing as a mist. The one is punched, is being drawn from the formless. I use that same chi style to perform this, to understand the furious out of Bruce Lee's fist. Be like water. ¿Cómo anda, Bernardo? Estoy acá meta cansta. Esto se llama... Bruce Lee se llama este tema. Temazo, sí. Marcus Miller. Seguimos acá en la 97.3 hablando en el mundo entre comillas sobre Bruce Lee. Seguimos aquí entonces, estamos en el año 1940, estamos más picantes que nunca, nos agarramos a las piñas con quien se nos cruce, pero también si salimos de la escuela La Salle y somos Bruce Lee, tenemos que saber que nos la tienen jurada. Che, vos, así, nos hacen el gesto que se marca con el dedo pulgar, sí, y pasa por el cuello. Sí. Ese gesto es... Pero si me ponen esta música, yo me envalentono. Vienen los del colegio La Salle, vienen los soldados japoneses, que vengan de a uno todos juntos, no hay problema. Unos tipos lo quisieron arrinconar y darle una paliza para que... Que reparta, ¿sí? Che, Bruce, vos sos picante, toma. Lo quisieron arrinconar. Así nos comentan nuestros amigos de la China. Quizás se comió algún que otro viaje, pero nada importante. Algún roscazo, tuc, ligo. Pero mientras sonaba la música que lo ponía picante a Bruce Lee, dijo... Yo con esta no me voy a quedar. Llega a su casa y el padre se ve que está cansado. Dijo, che, esto no da para más. Y le empieza a enseñar algunos rudimentos del Tai Chi. Que no es... Esta música que estamos escuchando no es tan del no, Tai Chi. No, no tiene tanto que ver con el Tai Chi. No, no, no. Pero empieza. No, sí. Empieza con los movimientos. No sabemos si en una plaza... No sabemos si para bajar el estrés y las ganas de agarrarse a piñas, pero el padre le empieza a enseñar Tai Chi. Sabemos que el viejo sí quería alejarlo de los combates violentos. Che, esto no es un camino para un dragón. Y no sabemos a ciencia cierta si esto tuvo el efecto deseado. Y vamos a ver por qué aparecen nuestras dudas. Cierta vez se cruza con William Cheung. Se agarran piñas cada 2x3 William y siempre ganaba. Pero tenía un récord de 23-0. Ajá. William Chen era tremendo peleador. Amigo de Bruce. Amigo de Bruce Lee. Y este le pregunta, che, ¿qué haces? Y hay que ser muy polenta en China para agarrarte los bollos y tener un récord de 23-0. Y William es ese tipo. Tenía un invicto, sí, ¿no? Impresionante. Y Bruce le preguntó, ¿qué onda? ¿Cómo haces? William, che, William, ¿cómo haces? Y William le responde algo que lo va a marcar de por vida. Practico Wing Chun. Wing Chun. Así que dijo, pensó el dragón, por acá va la onda, por el Wing Chun. Y fue con el maestro Ip Man, que no es nombre de superhéroe yankee, es bien chino. Lejos está entonces este sujeto de ser un superhéroe. Fue medio canchero Bruce Lee. Che, Ip Man, quiero aprender Wing Chun. Y se ve que los atributos del dragón no estaban completos. Esta humildad, esta misericordia, claro, esta compasión, no se habían desarrollado. Y era un muchachito joven todavía. Muchacho, tenía mucho por aprender. Uh-huh. Y el maestro Ip Man le dijo, y nos podemos imaginar el tono, ¡Andrea! Sí. Que significa, tómatela de acá. Raja, pibe. Y Bruce se volvió. Y al otro día vuelve. Pero vuelve con otro talante. Vuelve sereno. Ah. Vuelve humilde, vuelve respetuoso. Y el maestro le dijo, Aseré. Que significa, has comprendido. Y lo tomó como aprendiz. Sobre estas cuestiones, entonces, sobre el maestro Ip Man y sobre esta loca juventud de Bruce Willis. Iba a decir Bruce Willis. Pobre Bruce Lee. Pobre Bruce Lee. Tenemos un testimonio de gente que conoce verdaderamente del paño, conoce de lo que estamos hablando. Así es, Nahuel Campanari, que es practicante de Wing Chun, entre otras cosas, nos cuenta un poquito. Y atrás suena la banda sonora de una de las pelis de Bruce Lee, The Big Boss. Bueno, otra cosa que también me de la vida de Bruce Lee que como que me gusta es que él en su juventud siempre fue un chico problemático, digamos, que frecuentemente tenía peleas, tenía conflictos, y bueno, él ya sabía de boxeo y era un buen peleador, inclusive antes de empezar oficialmente con su maestro de Wing Chun, y por supuesto después eso todas las habilidades y los conocimientos que él tenía los pudo perfeccionar. Aún así, si bien era un excelente peleador y hay documentadas muchas desafíos y encuentros que tuvo, yo destaco que realmente creo que siempre se preocupó por dejar un legado y por transmitir de la mejor forma. Creo que era muy consciente de cómo él transmitía de alguna manera el kung fu chino tradicional y también la cultura china. Se preocupaba por la filosofía, y por eso estudiaba mucho y transmitía mucho, quería bajar esa idea y transmitir de la forma más fidedigna, digamos, muchos de los valores de la cultura china y del kung fu. Y bueno, en ese sentido, creo que el estilo que él crea o el programa, que es el Jeet Kune Do, tienen que ver con esa visión de superación y de evolución que él buscaba para sí mismo, ¿no? Bueno, y respecto a Wing Chun, el Wing Chun es un estilo del sur de China que se caracteriza principalmente por el uso de puños y de una distancia corta con pequeños desplazamientos. Se dice que lo diseñó o lo practicó una monja y que por eso el hecho de usar esos ropajes, esos vestidos tan ceñidos al cuerpo no le permitía utilizar patadas ni levantar mucho las piernas, por eso la posición típica de Wing Chun y también de muchos que se utilizan estilos sureños es con las rodillas casi pegadas, ¿no? una postura baja, bien enraizada, que por otro lado le da una buena base para lanzar los puños. Así que bueno, es un estilo muy popular porque es muy muy efectivo, muy económico en cuanto a los movimientos, que si bien hay, como todos los estilos chinos, cada maestro le pone su impronta. En particular, el maestro Jin Man, que fue el que enseñó a Bruce Lee, enseñó un estilo, digamos, prácticamente sin floritura, sin adornos, donde está muy, muy enfocado al combate y a la efectividad de las técnicas. Y eso, una persona como Bruce Lee, que justamente era, podríamos decirlo, que tenía un pasado de peleador callejero, lo pudo aprovechar al 100%, además de que tenía conocimiento de otro estilo de Kung Fu. Este, por eso, digamos, fue tan, lo podía ver tan efectivo. Se diferencia de mucho de otros estilos de Kung Fu, porque por ejemplo hay estilos como Shaolin norteño, por ejemplo, donde se utilizan mucho más las patadas, son mucho más movedizos, con más saltos, que quizás requiere más agilidad, este, y donde los puños son mucho más rápido, más encadenado, y se busca quizás más velocidad y no tanto efectividad. Ahí estaba, nos dieron ahí una pequeña clase, ¿eh? Nos ilustraba Nahuel Campanaria entonces sobre estos estilos de artes marciales del sur de China. Para sintetizar, bajar el centro de gravedad, ¡tac! Un cortito, diríamos, menos técnicamente, pero quizás más pedagógicamente. Sabemos la relación estrecha que hay entre la pedagogía y la falta de precisión. Claro. Estaba en el colegio La Salle, dijimos, lo anotan en otro colegio católico porque lo expulsan. ¿A qué no sabe por qué lo expulsan? Por cagarse a trompadas. Le ponen el cuadro comunicado, familia, expulsamos a su hijo por agarrarse a trompadas. Pero lo anotan en otra escuela católica, que es el Colegio San Francisco Javier, y se ve que hacían muchas competencias en esta escuela. Algunos cronistas... Francisco Javier se llamaba Chico Javier, qué loco, ¿no? Mire, no fue santo por esto, y estoy haciendo, para quien no me está viendo, el gesto universal de decir un cachitito. Tenemos entonces el colegio Francisco Javier, que se ve que hacían muchas competencias deportivas, y se ve, según algunos cronistas como Wan Chan Kane, que esto se debe a la influencia inglesa. Sabemos que a los ingleses les gusta mucho el deporte, tales como el rugby, el fútbol, el squash y otros deportes así que han impregnado por el resto del mundo mediante sus colonias. Hong Kong, colonia china. Entonces tiene sentido lo que está diciendo Wan Chan Kane. Se anota en box. Gana el campeonato de box por nocaut. Hay que noquear, ¿eh? Uh-huh. Nunca hice box. No, lejos. No. Hago otros tipos de deportes. Pero me da un poco de miedo el nocaut. Pero hay que noquear en una competencia que supuestamente es como de mayor cuidado. ¡Tra! Sí. Bajaba el centro de gravedad y metía esos golpes tan tremendos, económicos y efectivos para el combate, nos decía Nahuel. Exactamente. He visto algunos videos de Bruce Lee golpeando, que ponía la mano a 10 centímetros del cuerpo de otra persona y lanzaba el golpe. Un golpe con solo 10 centímetros de ¿cómo se diría? De propulsión. Sí. Y lo hacía volar 3 metros al tipo. Por supuesto, no estamos hablando de un sujeto atado a una grúa que lo tiraba, ¿no? Era en efecto la potencia del golpe. Sí. Si quienes están escuchando esto quieren practicar en su casa, pueden hacer el siguiente ejercicio. Ponen su mano extendida en una pared. Ajá. Extendida en el sentido de que el metacarpio hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. Sí. Ponen la mano en la pared, luego cierran, ¡tac! Sí. Si la pared se rompe es porque el golpe fue bien dado, si duele es porque el golpe fue mal dado, y bueno, ahí deciden si continuar. El hospital, la guardia, etcétera. Le van a dar un ibuprofeno, vuelve. Bueno, y así. Así que ahí veremos cómo ser Bruce Lee no es un acto sencillo. Bueno, nada, ¿hace boxeo o noquea? Hay un dato que va a sorprender a todas esas personas prejuiciosas, entre las que quizás nos podamos encontrar nosotros mismos, y cada quien piense esto si le cabe el poncho. Bruce Lee fue campeón de baile. ¿Sí? Era muy bueno bailando el cha-cha-cha. Y asumimos que esto del cha-cha-cha también es una forma de acceder a las nuevas artes marciales, esos movimientos así cortitos, ¡tac! Ip Man, cha-cha-cha, una sola escuela. Hong Kong, Bruce Lee. ¿Es una teoría que está en este momento usted? No, no la digo yo. No, no. Lo dicen los cronistas chinos. Wang Changqing es uno. Zhang Qunshan es otro. Algunos de ellos. Bien. Obviamente no está zanjada la cuestión, pero nos queda Chuck Norris todavía. Hong Kong, para el joven Bruce Lee, era problemático. Se da algo que solo pensamos que era ficción en Karate Kid, en esa película, pero nada que ver. Es más, vamos a ver cuánto hay de choreo en esto. La ficción se queda corta y toma de la vida de Bruce Lee para construirse. Hay el siguiente episodio. Una escuela de Kung Fu reta a la escuela del maestro Ip Man pelea. Me encanta. Sí. El combate se fija en un escenario que es digno de los Beatles. Una azotea. El lugar preferido de Bruce Lee, que de chiquito agitaba contra los aviones. Es verdad, usted. O sea, ya está bien predispuesto. Sí. Va de local. Azotea. El elegido para defender a la escuela de Ip Man es Bruce. Es el dragón. Obvio. Le falta desarrollar algunas de sus virtudes, pero está ahí. Mientras están en plena pelea, nuestro citado recibe un golpe ilegal. Quisiéramos saber, en una escuela, en un combate semejante, a qué se llama golpe ilegal. Yo creo que haría todo tipo de golpes ilegales, tales como tirarle arena en los ojos, cosas así. Sí. Pero bueno, esto se ve que era un poco más protocolar. Le queda el ojo en compota, así, pum, negro. Y a pesar de esto, y quizás podríamos decir en realidad, gracias a esto, ya van a ver que el poder del dragón es el poder del fuego, le propina a su contrincante una paliza tal que lo deja inconsciente. Ojo en compota. Yo lo veo a Daniel LaRusso ahí, con la pata quebrada, haciendo la grulla. Es una afano a mano armada. Sí. La policía le dice a la madre que su hijo está al borde de una condena ejemplar. La tríada. Es bravo, Bruce. Es bravo, Bruce. La tríada, que no es un conjunto de tres cosas, que es una mafia de Hong Kong y de otros países de por ahí, Taiwán, etcétera, lo mira a Bruce, ya sea para reclutarlo o asesinarlo. Ah, el tipo genera miedo. Genera miedo, con este tenemos que hacer algo. Tengámoslo cerca. Si lo tenemos de nuestro lado, joya. Joya, y si no lo tenemos cerca, tiro de puñal. Todo esto depende si lo reclutan o no, si acepta la oferta. Bruce no acepta, así que la tríada se la tiene jurada y por eso se tiene que ir otra vez a una tierra más segura, llena de promesas, plena de oportunidades y de esperanza. ¿Cómo? Últimamente, ¿no? Como que estamos con esto, ¿no? Como sí, es eso. ¿Dónde estamos? ¿A dónde se va a ir Bruce? A los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Dónde? Todo el mundo se morfa ese chamullo, ¿no? Y yo, si tuviera fe, si tuviera cine, es una tierra plena de oportunidades. Mire, a uno lo persigue la mafia china, ¿y en qué se convierte? En Bruce Lee. Sí. Si hubieran ido Argentina, supongo. Claro. No, prejuicio. Pero... Bueno, en Estados Unidos todos sabemos que las esperanzas se cumplen. Y si no, bueno, es así que a los 18 años se va para Estados Unidos. Tenemos un dato que es bastante exacto, que nos dice que se fue con $100. A plata de hoy serían como 20 lucas. No es tanto, No. Un campeón, además de ese arte marcial, de la economía hogareña, hay que decirlo. Sí, hay que ver cómo está la inflación ahí en Estados Unidos. Sí, pero sí. Bueno. Se instala en San Francisco otra vez con sus hermanos y una visa de estudiante. Un tiempo después se muda a Seattle, o sea, Jack cruza los Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Decíamos, se muda a Seattle, que todavía no es la tierra del grunge. En Seattle estudia filosofía y hace algo que nos encanta a quienes amamos las artes marciales. Yo propongo que este amamos sea bien inclusivo y que sea no solo usted y yo, que es bastante la nada misma, me animaría a decir, sino que al resto de la humanidad que nos está escuchando. Amamos las artes marciales. ¿Y qué hace Bruce? vamos a buscar cuando nació Bruce Willis. ¿Usted quiere buscar. Hacerle la biografía de Bruce Willis? Yo creo que si Chuck Norris es medio facho, Bruce Willis es facho y medio. Bueno, no, Bruce Bruce Lee hace algo que nos encanta y es que le da profundidad a esos movimientos de su cuerpo. Ya no es solamente noquear gente, sino empezar a encontrarle una vuelta. Y en Seattle conoce en una muestra de Kung Fu a Linda Emery Caldwell, que para quienes están preguntando si es china, le decimos que es una mujer caucásica de padres de nacionalidad inglesa y sueca. La cual, es decir, ella, había sido invitada por uno de los amigos de Bruce. Che, Linda, ¿querés ir a ver una muestra de Kung Fu? Dale, vamos. ¿Dónde es? En Seattle. Luego de salir un tiempo, se hicieron novios. Es rápido. Es rápido, ¿no? Sí, esta historia va al palo. Durante el año 1963, Bruce abrió el Jun Fan Kung Fu Institute. Jun Fan, recordemos que era su nombre chino. Uh-huh. En la ruta universitaria 4750 en Seattle, ahí si uno busca en Google Maps va a encontrar, que se convirtió en poco tiempo en una afamadísima academia de artes marciales. El precio para ser alumno era bastante módico, $22 por mes. Serían algo así como unos 440 pesos, 500 mangos, ¿no? Uh-huh. Bueno, bien. Me gusta esto. O 4000. O 4.000. Ah, es medio carero entonces. Bueno, pero... Está áspero el... Está saladito el taller de Kung Fu. Sí, pero bueno, no lo da usted sin desmerecer sus técnicas más bien ancestrales y meridionales, pero lo da Bruce Lee. $22 sale el taller de Kung Fu en la Chung Kung Fan Institute, y aún así... Bruce sentía que Seattle no le ofrecía las posibilidades que le podría ofrecer California, y decidió trasladarse ahí a California. Ahí todo esto está sacado de un importantísimo sitio de internet. Bruce y Linda la pelearon en sentido metafórico, porque sabemos de lo que es capaz a la situación, ¿no? Obvio. Claro. Y en el gimnasio que montó el dragón Yu Fan, el dragón, no fue suficiente para mantener a la familia. Che, Bruce, ¿no tendrías que subir un toque la cuota? Pero no va a venir nadie, Linda, si subo más la cuota. Pero es que no nos alcanza. Bueno, diálogos así podrían haberse dado. Sí, a la noche. A la noche, hijo. Otra vez, sacamos el arroz en 12 cuotas. No aceptaban la 365. Se ve que era muy fan del Kung Fu igual Bruce Lee, y no estaba dispuesto a abandonar todo. Y que por algún motivo que ignoramos, espantó a los clientes. Era, che, vení, que dale, que soy re fan, dale, ven. Veo que la gente que es muy efusiva, como, marca. Sí. Como, no, este está, es muy, muy enfático. Bueno, espantaba a los clientes. Tienen a Brandon... Su hijo, famoso, sí, Brandon, sí, merecería un capítulo aparte. En realidad es prácticamente calcada los últimos días de Brandon a los últimos días de Bruce. Qué tremendo eso, ¿no? Para quien no lo sé, sí, yo creo que quien nos está escuchando sabe que Brandon Lee es el actor del Cuervo, de la película El Cuervo, que tuvo una muerte trágica en el set de filmación. Uh-huh. Bueno, la tienen a Brandon y a Shannon. De Brandon sabemos esto, que va a repetir más tarde la historia de su padre. Se empiezan a mezclar algunas cosas. La filosofía del Kung Fu, el confucianismo, no voy a hacer el chiste de confucianismo, y el permanente entrenamiento hacen que Bruce Lee desarrolle su propia técnica marcial. El Jeet Kune Do. El camino del puño interceptor. Recordemos que le enseñaba Ip Man bajar el centro de gravedad, tiki te achicás. Los pies no, porque supuestamente las monjas no podían estirar las gambas. ¡Tic! El camino del puño interceptor. Jeet Kune Do tiene también esta cuestión de hacer un ataque en la defensa. Muy bueno. Aprovechar el ataque para atacar muy rápidamente también. Bien. Que no llega a ser un contraataque. Es un contraataque. Es un ataque defensivo. Es para quienes no practican el Jeet Kune Do, esto es muy difícil de comprender. Sí. Vean videos de YouTube. Jeet Kune Do, taking, ahí van a entender un poquito más. El camino del puño interceptor. ¡Track! El puño. Hay algo muy poético en todo esto. El estilo según sus palabras, esto me encanta, era el de la no forma. Ojo, ojo a aquellas personas que están pensando, ah, es re fácil entonces, no tiene forma, hago cualquier cosa. No. Algo parecido pasó con Fukuoka. Uh-huh. Era japonés, así que no sé si es justo citarlo. ¿Se acuerda de esto? Usted no haga nada, va a crecer igual, que el pasto crezca, que cubra, bueno. El no hacer. El no hacer, ojo. La no forma no es sin forma. La no forma no es sin forma. Por eso hizo hincapié en el no estilo o la no forma. En este sentido es que mencionó, y vamos a citar directamente unas palabras de Bruce Lee, traídas de una biografía que se llama Bruce Lee o el arte del puño interceptor. Dice, la diferencia entre no tener forma y tener la no forma es que lo primero muestra incompetencia y lo segundo trasciende. Me encanta. Levita. Termina de hacer esto y levita 10 centímetros. Está muy bien. Es tal el vacío que propone Bruce Lee para su no técnica que se arrepiente incluso de haberlo puesto el nombre. Para Bruce Lee el nombre es un limitador de la nada. This is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Thank you. glass and empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup. It becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow, or it can crash. Be water, my friend. Be water, my friend. Be water, my friend. Be water, my friend. Be water, my friend. Be water, my friend. Be water, my friend. Be water, my friend. Ahí está, música tradicional china y algunas palabras. Esta idea de la no forma, ¿no? Estamos como el agua en este momento. Estamos sin forma. No, no forma. Estamos sin forma. Nosotros. Está deformados. Nosotros estamos sin forma, claramente. Esta búsqueda de la no forma, otra vez. Una manera de. De romper. De trascender, dijo. Somos como el agua no contenida. Algo de eso también está con... es me voy a ir medio por las ramas, pero no importa. Esta idea de esta lucha contra las represas, deja que fluya, que no sea como una taza de té. Claro, claro. Que contiene, bueno, fluye. Ríos libres. Así, ríos libres, Ip Man, Kung Fu, Estados Unidos, Jeet Kune Do, Linda, Brandon, Shannon... James, aparece otro sujeto en esta historia, Chuck, y la historia de su mismo padre. Todo eso hace que Bruce Lee brille en las pantallas de Estados Unidos y por extensión, por expansión imperial en las pantallas del mundo. Trabajó en la película El Chico con su padre en 1950. Después, en 1965, al toque del nacimiento de Brandon, viaja al funeral de su padre. Qué situación más compleja, qué mezcla de emociones. Y su viaje queda interrumpido. ¿Por qué queda interrumpido? Porque lo llamaron para ser Batman. No salió Batman, al menos esas cosas en las que él iba a aparecer. Pero se le estaban abriendo otras puertas. Fox lo contrata y le dan clases de teatro. Che, Bruce, aparte de hacer artes marciales, vas a tener que actuar, le dijeron. Y él le dijo, sé como el agua, my friend. Lo llaman entonces de la Fox para sus emprendimientos, le dan clases de teatro. Está por recibir un llamado de un amigo que le va a permitir el triunfo asegurado en el cine. ¿Quién es este amigo? Jay Sabring. Pero el llamado no llega. Jay le está por pasar la data. Che, dale. Jay fue asesinado por Charles Manson. En ese crimen que fue tan famoso, ¿no? Pigs y todo eso. Nada es claro y distinto en la vida de Bruce Lee. En el año 65 aparece un papel secundario que lo lleva ahora sí y de manera definitiva al éxito rutilante. Y es el papel de Kato en la serie El Avispón Verde. Por las dudas, Bruce es el oriental que tiene antifaz. La Paramount Pictures, la Warner Brothers se hacen eco del éxito y lo contratan para sus películas. Y de esa fecha, es esta antológica entrevista que le hace John Little a Bruce Lee. Me dijo anteriormente que el karate y el jiu-jitsu no eran las mejores formas de lucha orientales ni las más poderosas. ¿Cuál es la mejor forma o la más poderosa? Bien, es malo decir la mejor, pero en mi opinión creo que el Kung Fu está bastante bien. ¿Podría decirnos un poco acerca del Kung Fu? Bien, el Kung Fu se origina en China. Es el predecesor del karate y el jiu-jitsu. Se trata más bien de un sistema completo y es más fluido. Quiero decir que ofrece mayor continuidad y movimiento en lugar de uno o dos movimientos y luego una pausa. Entiendo. ¿Qué diferencia hay entre un golpe de karate y uno de kung fu? Bien, un golpe de karate es como una barra de hierro. Un golpe de kung fu es como una cadena de hierro con una bola de hierro en un extremo y hace... causando daños internos. Entiendo. Por ejemplo, en la mayoría de las revistas se puede leer que cuando alguien te sujeta, tú le harás primero esto, y luego aquello, y después esto otro, y así sucesivamente. miles de pasos antes de que hagas nada. Por supuesto que esta clase de revistas te dice que serás temido por tus enemigos y admirado por tus amigos, pero el Kung Fu implica siempre un movimiento muy rápido, como por ejemplo, si alguien coge tu mano, la idea no es realizar tantos pasos, aléjalo directamente y te soltará. Eso es lo que quiere decir simplicidad, y es lo mismo cuando se da un golpe y en todo. Tiene que basarse en un movimiento mínimo, de manera que todo se exprese claramente en un solo movimiento, y ya te has librado de él. Hacerlo con gracia, no ir haciendo... pero hacer... discúlpeme. En lugar de participar en torneos de karate de contacto nulo, a los que casi considera como versiones glorificadas del juego del coge-coge, Lee se dedica a desarrollar un acercamiento más científico al combate sin armas. What is this, thing you do? In Cantonese, Jeet Kune Do, the way of the intercepting fist. Intercepting fist, huh? Or foot. Come on, touch me. Any way you can. To reach me, you must move to me. Your attack offers me an opportunity to intercept you. Lee, no existe ningún sistema mágico. El único secreto para triunfar en las artes marciales consiste en la disposición para entrenar lo suficientemente duro como para cultivar las propias habilidades innatas. Lee es el mejor ejemplo de la potencia de sus creencias. Él fue capaz de detectar sus propias debilidades y limitaciones, y mediante el empleo del intelecto y del trabajo duro y continuado, pudo vencerlas sin ayuda, elevando sus habilidades físicas al nivel de lo extraordinario. Acostumbra a ejecutar flexiones con un solo dedo y una sola mano. Realiza abdominales elevados por largos periodos de tiempo. Puede impulsar a un contrincante varios metros hacia atrás de un golpe lanzado a pocos centímetros. Y sus patadas tienen tal fuerza que, según comenta uno de sus receptores, se sentían como si te estuviera atropellando un coche. En mi opinión, la meta definitiva de las artes marciales es aprender a expresarse con honestidad. Por supuesto, esto es muy difícil de lograr. Me refiero a que resulta muy sencillo para mí exhibirme y presumir. Y cuando la vanidad me invade, me siento muy bien. Y soy capaz de realizar todo tipo de cosas fingidas, ya me entiende, cegado por la vanidad. Puedo realizar los movimientos más exhibicionistas. Pero expresar la verdad interna de manera honesta... bien, amigo mío, eso es muy difícil de lograr. Hay unas líneas que expresan su filosofía. No sé si las recuerda. Claro, sí que las recuerdo. Oigámoslas otra vez. Dije, esto es lo que dije. Vacía tu mente, abandona las formas como el agua. Si viertes agua en una taza... se convierte en la taza. Si viertes agua en una botella, se convierte en la botella. Si viertes agua en una tetera, se convierte en la tetera. El agua puede fluir o puede golpear. Sé como el agua, amigo mío. Sé como el agua, amigo mío, decía ahí Bruce Lee en esta muy buena entrevista que le decía John Little. Tremenda. Y si hay algo que aclaró todo es el... ¡ja! ¡Ja! ¡Ja! Ana volvió después de tanto tiempo... Ana Radkowski. O volvimos nosotros. Ay, sí. Nada, no, que tenemos como una capacidad para desorientar tremenda. Y para espantar también, diría. Y nos manda un poema de un maestro taoísta, Kung Tien, libro del sello del misterio. Dice así: el título es Invulnerable. Y dice: el agua busca lo más bajo. Cae sin otra pretensión. El llano tiene la virtud de la muerte. Se desliza por su piel lo que fluye. Lo pesado se deja devorar. El agua va leyendo signos en la cuenca. Sigue sin dejarse formar por lo que la forma parece darle. Vulnerable se hace y es así que se torna invulnerable. Muy bueno. Kung Tien, Kung maestro Tien. Taoísta. Invulnerable se llama el poema. Hay toda una línea ahí en la que da para meterse en. Sí, sí. ¡Ja! Bueno, ¿cómo fue que me encontré con las películas de Bruce Lee? Siendo chico con mis hermanos, en algún momento en nuestra infancia mi papá compró una videocasetera para reproducir videos. Ya en ese momento habían aparecido los primeros videoclub en el pueblo donde yo vivía. Al principio mi papá la compró, no sabíamos como para qué servía, pero casi inmediatamente apareció con algunos documentales y películas históricas, y en poco tiempo, en esa primera instancia, trajo una película de Bruce Lee, alguna de las películas más conocidas de Bruce Lee, El Gran Jefe o alguna de esas. La verdad que nos impactó muchísimo, era lo que no, por ahí que no estábamos acostumbrados a ver, y bueno, enseguida con mis hermanos empezamos a jugar a hacer luchas y también intentamos hacer nuestros nunchakus. Así que la verdad que en ese momento fue algo que nos impactó, digamos, muy positivamente. Vimos todas las que estaban disponibles, que eran 3 o 4, y bueno, no había digamos otra cosa de lo que sea cine de artes marciales. Después, no sé si a partir de eso mi papá decidió comenzar a practicar artes marciales, y ahí se lo acompañé, y recuerdo haber acompañado a clase de karate, y más adelante empecé por mi cuenta a hacer clases de taekwondo también, que después no mantuve. Y aunque en ese momento de mi infancia no seguí practicando, siempre me quedó como esa idea o ese amor a las artes marciales, que después sí, cuando ya fui más grande, retomé y comencé a practicar Kung Fu. Respecto a los aspectos de la vida, de la obra de Bruce Lee, que me gustaría rescatar, bueno, principalmente que creo que no solo en la pantalla, sino también en su vida personal, creo que encarna los valores de las artes marciales, en cuanto a que él siempre demostró tener un deseo de superación, de crecimiento, y en ese sentido ponía digamos todo su empeño como para mejorar, digamos. Por ahí todas las historias y muchas de las cosas que conocemos de Bruce Lee se ve como esa dedicación absoluta, digamos, hacia el arte marcial y hacia las cosas que él quería, ¿no? Bueno, respecto de la muerte temprana, por un lado creo que, no sé si quizás si él hubiera planeado, hubiera tomado ese camino, porque realmente no. Lo inmortalizó y lo dejó para siempre en la cima de su carrera, digamos. Quizás eso es algo que él hubiera deseado. No me sorprende mucho, justamente hablando de la intensidad que él tenía para hacer sus cosas. Siempre hay historias de que realmente trabajaba a cualquier hora, escribía guiones, entrenaba también todo el tiempo. Una de las cosas que me llamaba la atención, mientras escribía guiones y demás, o ideas para películas, como tenía que estar sentado escribiendo muchas veces para no perder tiempo y poder seguir manteniéndose en forma, ya utilizaba algunos métodos, digamos, primitivos de electroestimulación, no por ahí tan modernos como los que vienen hoy con parches, pero ya utilizaba métodos así. Eso habla como de la forma de pensar y, como decía antes, la dedicación hacia el entrenamiento y hacia el Kung Fu. Un manija de Kung Fu era Bruce, ¿no? Sí, estaba buscando la palabra y no la encontraba, era esa, sí. Sí, me imagino que, che, me tengo que sentar, ¡hop!, decía. Sonó algo subterráneo, es el mismísimo espíritu de Bruce Lee. Llega el éxito para Bruce Lee, lo nombraba recién Nahuel. The Big Boss, uh-huh. El gran jefe, el jefazo, el capo, cualquiera de esas traducciones son válidas para esta película que tiene éxito, la rompe en China, es ídolo y también es figura nacional, pero también, y esto representa geopolíticamente un problema, es una superestrella en los Estados Unidos, aunque este término a él no lo convence. Nunca he creído en la palabra estrella. Es una ilusión. Eso es algo que te llama el público. Hello, Mr. Lee. La gente empieza a llamarte señor Lee. Si te dejas el pelo largo, dicen, oye tío, eso sí que mola. Eso sí que es lo más in. Pero si no tienes renombre, dicen, qué horror. Mira, es otro delincuente juvenil. No sé. Todo el mundo te dice sí. Sí, todo el tiempo. Cuando triunfas y te haces famoso, es muy fácil dejarte cegar por todo lo que te sucede. Porque cuando te repiten una cosa muchas veces, acabas por creértelo y crees que eres feliz. La palabra superestrella me molesta mucho. Y le diré por qué. Porque la palabra estrella es una ilusión. Es algo que te llama el público. Tengo que verme a mí mismo como actor. Me encantaría que alguien me dijera, oye tío, eres un superactor. Eso es mucho mejor que superestrella. Cuando llegué aquí, el primer papel que hice fue el de Arlequín en una serie de televisión de los años 60. Miraba a mi alrededor y veía muchos seres humanos. Pero mirándome a mí mismo, yo era el único robot. Porque no estaba siendo yo mismo. Intentaba acumular seguridad externa, técnicas externas. Por un lado, está el instinto natural, y por otro el control. Hay que combinar ambas cosas en armonía. Si te inclinas a un extremo, eres poco científico. Y si te inclinas al otro extremo, de repente te conviertes en un autómata. Ya no eres un ser humano. Se trata de combinar bien las dos cosas. He descubierto que mi vida es un proceso de autoanálisis y de crecimiento paso a paso, día tras día. Cuando miro a mi alrededor, siempre aprendo algo. Aprendo que siempre hay que ser uno mismo. La gente copia los comportamientos y no empieza por la raíz de su propio ser. No se preguntan, ¿cómo puedo ser yo mismo? Si has tenido experiencias y has descubierto lo que es la vida y que estás metido en un juego y eres consciente de que solo es un juego, entonces, estupendo, no pasa nada. Pero mucha gente se ciega con esas cosas. Yo quiero considerarme un ser humano. No quiero ser de esos que dicen, como dijo Confucio, bajo el cielo, bajo los cielos, solo existe una gran familia. Vacía tu mente. Sé amorfo, moldeable, como el agua. Sé como el agua. Amigo mío, el agua que corre nunca se estanca, así que hay que seguir fluyendo. Cuando estoy enseñando, todo conocimiento en realidad significa autoconocimiento. Por lo tanto, la gente acude a mí para que les enseñe no a defenderse o a darle una paliza a alguien, sino que acuden a mí para aprender a expresarse a través de movimientos, ya sea furia, ya sea determinación o lo que queramos. Están observando a un maestro en acción. Bruce Lee, 1,71 metros de estatura, 61 fulminantes kilos de pura arte marcial. No tengo miedo a ningún oponente. Sé que soy autosuficiente y que no me preocupa. Cuando tomo la decisión de luchar o de defenderme, ya no hay más que hablar. Se acabó. Y más te vale matarme antes. I seek not to know all the answers, but to understand the questions. Ahí está sonando la banda sonora de Kung Fu, la serie, la famosa serie Kung Fu, que fue creada por el mismísimo Bruce Lee, pero en la que no lo dejaron actuar. Malísimo eso, ¿eh? No sabía ese dato. No lo dejaron actuar porque era, tenía cara de chino. Y sí, era Kung Fu, ¿viste? ¿Qué querés? 61 kilos pesaba. Menudito, ¿no? Era... ¿Chiquito? Sí. Flaquito, pero sí. Era fibra pura. No, era la letalidad. Estamos acá tratando de aplicarle el golpe interceptor, el puño interceptor a los mosquitos. Sí. Pero nos están ganando. Sí, sí, van más rápido que nosotros. Sí. Están más entrenados, seguramente. Bueno, ahí estamos, con la música de Kung Fu, que fue ideada, guionada por el propio Bruce. Pero Hollywood, ya sabemos cómo es, pusieron a otro chabón que creo que se llama David Carradine o algo así. Sí, tuvo una muerte muy polémica. ¿Este David? Sí. Ah, mira vos. ¿Cómo fue su muerte? No sé los detalles completos, pero tiene que ver con la realización de prácticas sexuales no ortodoxas. Y bueno, nada, llegaba, le salió mal, digamos. Ajá. Y murió. Wow. Quizás le salió bien y esa fue la culminación. En la gloria. Se fue en la gloria. Quizás sea eso. Probablemente. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Me la dejó picando. Lo voy a. Porque aparte lo dejó como abierto el tema, no dio sí, especificaciones. No quería dar tantos detalles, pero bueno, quizás es. Ahora estoy pensando, quizás se fue en la cresta de la ola. Seguramente. Y bueno, Bruce Lee quedó medio caliente esa vuelta, porque la serie Kung Fu la había pensado él y la había pensado él como protagonista. No le dieron cabida en Hollywood, como me imagino que suele ocurrir todo el tiempo. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué tenemos? Tenemos al querido Nacho Albarracín, que quizás nos está escuchando. Le pedimos que nos mande un mensajito si nos está escuchando, y ahora se va a escuchar a sí mismo, si es que está ahí. Mi ídolo de la infancia. Algo, yo quería ser como él, quería tirar patadas al aire, quería destruir el mal, todas esas cosas en mi fantasía, y quería ser Bruce Lee. Hasta es más, mirá, me quería comprar un pantalón de jogging amarillo que no existía en esa época, pero yo quería uno amarillo como apareció en una película que él aparece con un jogging amarillo a rayas. Yo quería uno de eso. ¿Cómo fue que te llegó? ¿Por la tele? Sí, por la tele y por películas, digamos. Películas que íbamos a San Martín, me acuerdo, en banda. Y entrábamos al cine y veíamos. Hasta que una vez me enteré que había un personaje, una serie en la tele, que se llamaba El Avispón Verde. Y que era Bruce Lee. Claro. Y bueno, se rumoreaba en realidad, porque antes no había internet, no había de dónde sacar un dato. Y uno un día vino con esa información y nosotros dijimos, ala, ala. Pero bueno, cuando la empezamos a ver más aún, y no, sí, descubrimos que era Bruce Lee sin saber lo que era Bruce Lee, digamos, con toda esa información. Pero bueno, después se confirmó por nosotros mismos que era Bruce Lee. No, y es esa destreza de que solo con el cuerpo vos podés vencer a varios contrincantes. Y más en esa época donde uno es más bruto, digamos, y cree que con lo físico va a resolver cosas. Y bueno, él había una condensación de toda esa fantasía en un tipo que lograba vencer el mal y todas esas cosas. Qué lindo, cuando me acuerdo. ¿Y eso de qué época es? ¿Principio de los 80? Vos sabés que ni me acuerdo, porque fue una etapa bastante larga. Es más, tengo unos recuerdos de ponernos a hacer nunchakus con los pibes en la vereda, ¿viste? Cortando con serruchos que no cortaban, agarrando palo de escoba, palo de escoba, juiki, juiki, juiki, ¿viste? Cortando sin poder cortar y tratando de enganchar cadena sin poder cortar la cadena también, porque había que cortar la cadena. y a su vez con clavo clavarla y hacer el nunchaku y nos cagamos a palos nosotros. Se piantaban los nunchaku, los pedazos de palo. Una maravilla, que tenía que ver eso con la admiración por Bruce Lee, donde había una película donde él estaba con el nunchaku y bueno, queríamos hacer todo eso, que tenía que ver con un momento donde las artes marciales, por lo menos en el barrio, que no había nada, porque no había nada, y en un momento apareció uno enseñando karate, creo que era, o no me acuerdo qué arte marcial era, y nosotros mirábamos que salían con unos kimonos puestos, ¿viste? No fuimos nosotros, pues no teníamos mango, pero por lo menos veíamos que en el barrio se empezó a difundir eso. Se empezó a difundir, y cuando en la primaria, a ver, sexto grado, al barrio llegó un japonés muy parecido a Bruce Lee físicamente, Tsunao Naganishi, que en el barrio pusieron una tintorería y bueno, ellos venían, tenía todo un parecido a Bruce Lee, y él se hacía el que hacía karate, pero no hacía nada, pero era digamos, se transformó en un personaje, no porque quisiera hacer algo, por un pibe muy tímido y todo, pero bueno, era alabado por nosotros porque era parecido a Bruce Lee. Pobre, el naka. Por ahí esta cuestión de que condensaba esa ilusión, ¿no? Esa ilusión de justicia, donde uno solo con el cuerpo se la bancaba, ¿no? Y eso circulaba en el barrio, digamos, en lo que era el ambiente donde uno los estaba. Códigos. Claro, ¿eh? Donde uno se ha criado y tenía que ver con eso. Después te das cuenta que no sirve para nada, digamos, sí lo que sirve es lo otro de esa, por esa disciplina en relación a manejar la filosofía, el tiempo, estar templado. Pero en ese momento no veíamos nada, nosotros queríamos tirar patadas, que no levantamos la patada a ningún lado, pero era una ilusión, y que la teníamos en Bruce Lee. Ahí estaba Nacho contándonos un poco su experiencia con Bruce Lee. Acá nos dice Ana que el avispón verde más o menos se transmitió acá en la televisión argentina en el 72-73. Bien, llegó sí. Contemporáneo casi. Así que no sé si lo habrá visto en ese momento nuestro amigo Nacho. Muy buena la de los nunchakus, eso. Sí, me imagino. Contaba también Nahuel que también habían intentado hacerse nunchaku. Muy bueno. Estoy acá aplicándole algunos golpes a los mosquitos todavía. Llegamos entonces al año, estamos así como tac tac en un viaje temporal extraño. Año 68, acá hay un encuentro cumbre. Acá se cruzan, se bifurcan los caminos, pero acá se cruzan. Perdón, acá Gerardo dice, creo que Bruce Lee era Kato, el ayudante del avispón verde. Sí. Ahí va. Sí, ahí va. Era el segundo. Mirá. El segundo. Nunca lo vi. Yo tampoco. Pero sí, era el segundo. Hay imágenes muy famosas. Che, ¿cómo está la técnica? Sí, estamos acá con el puño interceptor. Interceptor, sí. Bien. Nos están morfando. Sin piedad, nos manda también mensaje Jera. Creo que está hablando de los mosquitos. Año 68, encuentro cumbre. Se juntan Oriente, Occidente, en la persona de Bruce Lee y de Chuck Norris. Los dos dragones, el del lejano oriente, el del lejano oeste, se cruzan, se juntan. ¿Cómo fue ese encuentro? Nos lo dice el propio Chuck Norris. Ah. Chuck Norris habla sobre Bruce Lee. Eso es casi como la metodología de Bruce Lee, al cual conociste muy bien, de hecho, tu primera película. Hice mi primer papel de especialista con él. ¿Y cómo era? Bueno, Bruce, cuando combatí por el título mundial aquí en Nueva York, en el Madison Square Garden en 1968, Bruce hacía una serie de televisión llamada The Great Hornet, por lo que asistió como invitado. Y después de que yo ganase el título, el promotor me presentó a Bruce. Así que Bruce y yo empezamos a hablar, y nos implicamos mucho en la conversación. Por lo que dijo, entrenemos juntos cuando vayamos a Los Ángeles. Y le dije, vale, así que volvimos y estuvimos entrenando juntos durante un par de años. ¿Qué significa que entrenaran juntos? ¿Solo entrenábamos? ¿Levantaban pesas juntos? No, sacos de boxeo, ya sabes, dando patadas, pateando los sacos, todo ese tipo de cosas. Pero no peleando entre sí. No, ya sabes, yo era un luchador profesional y él no lo era, ¿no? Pero era bueno. O sea que me hubieras ganado, no lo sé. Yo no quería llegar a eso. Yo no quería y Bruce tampoco. Bruce no quería llegar a eso y yo tampoco quería. Pero en cualquier caso, entrenamos juntos. Luego Bruce se fue a Hong Kong a seguir su carrera de actor y no supe nada más de él durante un par de años. Y luego me llamó inesperadamente y me dijo, Chuck, he hecho dos películas en Hong Kong y han tenido un enorme éxito, y ahora estoy haciendo una película en Roma, en el Coliseo, una pelea con dos gladiadores. Y dijo, quiero que tú seas mi oponente. Y le dije bromeando, Bruce, ¿y quién gana esa pelea? Y dice, yo gano, yo soy la estrella. Y digo, ah, ya veo, quieres ganarle al campeón mundial, porque todavía tenía el título mundial. Y dice, no, quiero matar al campeón mundial. Estamos escuchando la escena en la que pelean Bruce Lee y Chuck Norris. Una escena de 10 minutos en la que hay mucho silencio. Tremenda la tensión. Una tensión. Los músculos. No. Ahí Chuck Norris está sacando el pullover que lleva puesto y queda con un pullover natural que tiene. Es un tipo con un pecho muy hirsuto. Acá nos mandan mensajes mientras seguimos viendo la película. La película esta de la que vamos a hablar ahora, que es El regreso del dragón o El viaje del dragón, o tiene muchas cosas dragón, muchas traducciones. Pero nos manda mensajes mientras y nos dicen. El Gerard dice, creo que Bruce Lee era Cato, el ayudante del avispón verde. Después dice una especie de Robin más oriental. Claro. Y Ana nos dice que Cato era de Peter Seller, el inspector. Ah, no, es como de otra serie. O no del sé. Inspector Clouseau. No sé. Me parece que... No, Cato es del avispón verde. Bueno, acá, no entiendo bien qué es lo que... Cato era de Peter Seller, el inspector, y esperen. Dicen que era Bruce, dice. Cato... Acá se armó una especie de... Bruce... Confrontación, yo no entiendo nada. No, es del avispón verde. Bien. Dice, según internet, dice... Cato es un personaje de ficción de origen asiático... creado por George W. Trendle y Franz Stryker. Cato fue el asistente del avispón verde y ha sido interpretado por varios actores. Capaz que ahí. Ahí va. Pero me parece que eran todos orientales los Catos. Muy bien. Esto está ocurriendo en el Coliseo Romano, muy bueno. Esta escena. Tremenda. Se escucha el... Se están dando masa. La primera parte de la pelea la gana Chuck, hasta que se recalienta Bruce y lo finiquita. ¿Lo mata? No te lo quiero spoilear. No te voy a decir. Me hace acordar a la pelea en la azotea. Sí, le gustaba esas cosas, esos espacios, ¿no? Esto es en el Coliseo. Tremendo escenario. Tremendo escenario. Más grande, sí. Ahí se están dando masa. Bien, che, que llegó hasta acá la sangre, ¿eh? Te digo, cómo salpica. Sí. Me impresionó lo del pullover Mohair. Sí, tenía un Era del tipo Moir. Sacate el pullover, le decían. Claro, daba ventaja Chuck con eso. Chuck entonces nos contó que en el año 73 grabó la película El regreso del dragón. Obviamente estaba él, con que Bruce. Es esta pelea que acabamos de escuchar, sanguinaria. Sigue la música de fondo. Sí. Kowloon, que no es Howlong. Kowloon, Hong Kong, China. Hace mucho, pero mucho calor. Bruce está como loco editando las escenas de El regreso del dragón. Los mosquitos están a full. Sí. Tal como ahora. Sí. Pero estamos en Kowloon. A Bruce le duele la cabeza y se toma unas pastillas de Equagesic. Lo que no sabe es que es alérgico al meprobamato, la droga del Equagesic. Y así, como si no doliera, como dice la canción, muere a causa de una hipersensibilidad. Meses antes, durante todo este año 73, estuvo sufriendo desmayos, pero no zafó del meprobamato. Actualmente se especula sobre las causas de la muerte de Bruce Lee, y esto, algo de esto, nos va a decir el mismísimo Chuck Norris. Gracias, muchas gracias, es un placer. Es un placer estar hoy en la Comic Con. Y me alegro que hayan disfrutado la película. Bruce, a quien conocí por 10 años, nos conocimos por primera vez en New York, cuando luché por el título mundial hace unos años. Y él estaba filmando la serie de El Avispón Verde. Bruce vino a ver el torneo invitado como celebridad y cuando gané el título, un promotor nos presentó. Y empezamos a hablar de filosofía, de las artes marciales. Los dos nos hospedamos en el mismo hotel y nos fuimos caminando al hotel mientras subíamos a nuestros cuartos. Recuerdo que Bruce estaba en el séptimo y yo en el noveno. Cuando llegamos a su piso, habíamos logrado una conversación profunda. Entonces él se quedó conmigo en el pasillo. Eran más o menos las 23:30 horas. Y empezamos a entrenar en el pasillo. Y a la siguiente vez que miré el reloj, eran las 7 de la mañana. Fue impresionante, tenía tanto conocimiento que había parecido que solo había pasado una sola hora y estuvimos entrenando e intercambiando ideas. Me dijo, cuando vuelvas a Los Ángeles, tenemos que seguir entrenando. Y lo hice. Empezamos a entrenar juntos. En ese entonces me llamó y me dijo, ¿te gustaría estar en una buena escena de pelea? Yo le dije, va a ser una buena escena si me dejas golpearte de vez en cuando. Y me dijo que la idea era una pelea de ida y vuelta. Así que esa pelea que ustedes vieron nos tomó 5 días. Y solo en Asia recaudó 11 millones de dólares. Es el récord de recaudación de una película en Asia. Y no creo que lo superen en mucho tiempo. Luego Bruce hizo Operación Dragón. Enter the Dragon, su última película. Bruce tenía 32 años y se han hablado tantos rumores de su muerte. El toque de la muerte, drogas y todas esas cosas, y me gustaría hablar de ello. En 1968, Bruce tenía un físico admirable. Y un día, levantando pesas con Karim Jabbar, que era un estudiante de él en Los Ángeles, intentó levantar demasiado peso y se lesionó gravemente la espalda. Estuvo en el hospital por 3 semanas. Los médicos no sabían si volvería a caminar. Pero Bruce tenía la determinación de lograr lo que sea en la vida. Se puso de pie en menos de un mes. Y en 3 meses estuvo más fuerte que nunca, pero tenía dolores constantes de espalda. Y desde ese día tuvo que tomar medicación para mantener flojos los músculos de la espalda. Lo que pasó fue que cuando estuvo en Hong Kong preparando su próxima película con una actriz llamada Betty, le dio un fuerte dolor de cabeza y Betty le dio un antibiótico para el dolor. Y los dos medicamentos juntos reaccionaron el uno al otro y el cerebro de Bruce se hinchó, creando un aneurisma en las células sanguíneas del cerebro, y eso fue lo que pasó. Esta fue la verdadera historia. Nos hablaba el neurocirujano Chuck Norris. Tenemos ahí algunas cuestiones que me parece que tenemos que aclarar. Siguen existiendo las dudas sobre su muerte. Sí. Chow, un sujeto llamado Chow, afirmó en una entrevista en 2005 que la muerte de Bruce Lee se había debido a una reacción alérgica al meprobamato, componente del Coagesic, que describió como un ingrediente habitual en los analgésicos. Esa es la hipótesis oficial. Una interpretación respaldada también por el forense Donald Tier. No obstante, Filkins, un médico de gran prestigio, todos nos atendemos con el doctor Filkins, afirmó que la explicación oficial en torno a la causa de la muerte de Lee es errónea, puesto que en las reacciones alérgicas a los fármacos se suelen presentar indicios como hinchazón irregular en el cuello o insuficiencia respiratoria. Tiene razón Filkins. Sí, es mucho prestigio ahí atrás de esto. En vez de eso, Filkins piensa que Lee murió a causa de un síndrome de muerte súbita e inesperada, derivada de la epilepsia SUDEP, síndrome que no se identificó hasta 1995. Claro. Por su parte, el forense, el doctor Michael Hunter, en el programa, esto por favor es de una seriedad absoluta. Sí. El doctor Michael Hunter en el programa de Discovery Channel Autopsias de Hollywood presenta la tesis que el cuerpo de Lee colapsó a causa de una crisis suprarrenal como efecto secundario del uso excesivo de cortisona, no el personaje de Condorito, administrada para tratar el dolor de una hernia discal. Acá se juntan un poco con las teorías del doctor Norris, pero hay dudas. Tenemos algo más. El antropólogo forense cuántico. Estamos ante una tragedia. No podemos ser tan profanos. Shagami Restrepo fue uno de los primeros en encontrarse con el cuerpo sin vida de Bruce y esgrime otra hipótesis totalmente distinta. Un gran misterio rodea la muerte de Bruce Lee. ¡Bruce Lee! En la década de los 90 fui convocado con otros expertos de distintas disciplinas científicas. Yo fui por el área cuántico. Nos convocaron para hacer una nueva autopsia, hacer un estudio forense del cuerpo, del sagrado cuerpo de Bruce Lee. Fuimos convocados por el FBI. Yo era el único representante oriental. Allí pudimos observar varias cosas extrañas, o por lo menos lo eran para los demás, pero yo, como experto cuántico, sabía que Bruce Lee tenía inmensos poderes más allá de nuestra imaginación. Fue allí donde comenzamos a investigar ese cuerpo y pudimos observar que no había fallecido de modo natural. Todavía me estremezco al recordar aquel estudio forense que hicimos de Bruce Lee. Primero tuve que impedir que un agente del FBI apuñalara todo el cuerpo de Bruce Lee buscando señales de envenenamiento, cosa que yo creía, ya que no era posible. Tuve que voltearlo, tirarlo debajo de la camilla. Así pude distribuir diversas piedras, diversos cuarzos que tengo, que pueden atraer la energía cuántica. Y estaba en lo cierto, porque todas las piedras alrededor de Bruce Lee comenzaron a captar su energía, a cambiar de color, e incluso comenzaron a moverse. Fue en ese momento que ingresaron a la sala forense un grupo de uniformados, de los cuales pude detectar que no solo eran norteamericanos, sino que también estaban los chinos. ¡Chinos! Así que nos maniataron y nos sacaron de allí, quedando toda mi investigación a medio hacer. Y las dudas continúan. Puedo decirles que Bruce Lee no pudo ser envenenado. Tenía toda la capacidad cuántica para evitarlo. Por lo tanto, creo que fue asesinado por otra persona con mucho poder cuántico. Hasta pronto, amigos. Aquí, Yagami Restrepo. Ahí estaba Yagami Restrepo. No llegué a entender muy bien, no fue muy clara la exposición. Me pareció a mí, no sé, a usted que... Me parece que sigue arrojando un mar de dudas a la muerte de nuestro queridísimo Bruce Lee. Aparentemente, según su hipótesis, es que fue asesinado cuánticamente. Sí, sí. Es decir, como con un con poderes cuánticos. Porque en el cuerpo a cuerpo, no. No, claro. No. No, no, no, no. Señales de disparos no había. Nada de eso, y tampoco envenenamiento, porque su cuerpo lo hubiera... Lo hubiera procesado, ¿no? Sí, sí. Le hubiera aplicado el puño interceptor. Claro. Acá nos dice Ana que parece un alemán, ya me Restrepo, y pone Sailing. Sí, no, no sabemos. El apellido Restrepo me da de Filipinas. Que no, no sé. Sí, sí. Hay gente también que dice que es medio mexicano. Pues, bueno. Así que bueno, da para... Esto es lo que provoca Bruce Lee. Como en ese cuento de Poe, ¿no? El del crimen de la calle Morgue, los crímenes de la calle Morgue. Che, ¿y ese ruido de qué era? ¿Es un alemán? No sé qué. ¿Y era el mono? Bueno, le contamos el final para que no leyó. Bueno, algo spoiler así, de Poe. Sí. Spoiler. Spoiler. Gerard nos dice, creo que Yagami hizo una pasantía en Hamburgo un par de años. Ah, puede ser, es el acento. Ahí va. Ahí pasa lo mismo que con ciertos actores argentinos. Pienso principalmente en Leo Sbaraglia, que se va de vacaciones a España y ¡trac! Vuelve hablando de español. ¿No? Y en cambio, otros personajes tipo Anamá Ferreira, que vive acá hace 50 años, no se le va el acento brasileño, ¿no? Sí. O Nadia, la del pronóstico. Sí. Bueno, debe ser un fenómeno semejante. Muy arraigado. Sí. ¿Qué decían de los especialistas en cuerpos de Bruce Lee, que tenía casi 33 años, pero que no representaba biológicamente más que 18 o 20? Tremendo. Tremendo. Los especialistas. Cuerpo de la hostia. Privilegiado. Los especialistas dicen con el mío exactamente lo contrario. 61 kilos. Un menudito. Pesaba el tipo. Lo mismo que yo, pero medía. Yo no voy a decir. Pero. No digo que lo doblo. Pero más o menos. Ahí. No, un tercio. Un poco. Bueno. Y en altura no es que soy tampoco un cíclope de altura, no. Estoy más cerca de la altura de Bruce Lee. Un modo tapón. Bueno, 18 o 20 años biológicos. Un pibe, no, tiene casi 33. Recientemente, hace muy poquito, se ha dicho como otra causa atribuible que su deceso, más ese no podía tener esta palabra, se debió a un aneurisma que le provocó... Eso ya lo dijo Chuck Norris. Que le provocó el dolor de cabeza y final... Bueno, nada, Chuck Norris ya lo dijo. La autopsia de Lee demostró que su cerebro se había inflamado masivamente, comprimiéndose dentro de la caja craneal. No había lesiones externas visibles, pero tenía Quahesic en su organismo. Esto no está comprendiendo lo que nos dijo Yagami Restrepo. No. Bueno, son muchas las hipótesis, mucho que se metió ahí, pero se han dicho cosas más tremendas todavía, como esto del golpe de la muerte, como que había estado en una pelea unos 10 días antes y un maestro del Kung Fu le había aplicado un toque de la muerte, por el cual empezó a tener como lesiones internas. Yo lo creo probable. Te agarra Ip Man, te hace... Y después estás que no sabes qué te está pasando, te y de repente la quedas. Bueno, nos vamos, se nos acaba de ir, nuestro amigo Bruce Lee. Y Nahuel Campanari, como para entrar un poquito ya en un terreno un poquito más serio, nos trae una reflexión sobre el Kung Fu y las artes marciales, sobre la filosofía que guardan estas prácticas y sobre los valores que vienen a traernos estas prácticas marciales, de artes marciales. I seek not to know all the answers, but to understand the questions. Bueno, y por último, respecto al Kung Fu, en general, todas las artes marciales chinas tienen un valor histórico, un valor cultural muy importante, y que hoy en día, aunque a veces las artes marciales se las promociona como para la defensa personal y pensando o quizás vendiéndolas como para utilizarlas para un espectáculo deportivo, para subirse a un ring, en realidad las artes marciales, todas las artes marciales tradicionales, no solo el Kung Fu, sino el karate, el taekwondo, el judo, muchas otras, todas tienen como un trasfondo filosófico y todas pretenden mejorar la salud y tienen un ideal de persona que no es exclusivamente o está limitado a un combatiente o a un deportista, que un peleador que se va a subir a un ring. Creo que hoy en día eso es importante porque siempre a veces se lo analiza desde ese punto de vista y muchas veces se compara o se plantea cuál es mejor para tal o cual caso, o para la defensa personal o para un determinado tipo de pelea. Y creo que todas las artes tradicionales tienen valores que es muy importante conservarlos y que realmente es lo que con el paso del tiempo es lo más importante. En mi caso, después de muchos años de práctica, considero que lo más importante que me pueden dejar a mí las artes marciales y el Kung Fu es justamente toda la filosofía y todas las herramientas que me puede dar para mi vida en lo personal, más que lo que pueda aprender de defensa personal o las habilidades que pueda generar físicamente o de forma atlética, no sé, por tirar patadas, tirar puños o hacer acrobacias. Eso es algo que puede estar, que es como algo que se manifiesta a través de la práctica, pero lo importante no es en sí mismo lograr ese tipo de cosas, sino el camino que uno recorre para desarrollarse. Y en ese sentido, creo que quizás hoy más que nunca es súper importante en lo que cada uno vaya hacia esa búsqueda, ¿no? Hay un dicho taoísta que dice: es fuerte el que puede vencerse a sí mismo, ¿no? No el que vence a los demás, sino el que puede vencerse a sí mismo. Eso creo que es un poco resume lo que plantea las artes marciales tradicionales y la práctica de los estilos tradicionales como el Kung Fu, por ejemplo. Ahí está Nahuel reflexionando un poquito sobre las artes marciales, en especial las artes marciales chinas, el Kung Fu. Se nos fue Bruce Lee y todavía nadie nos contestó en esta lucha que tenemos, en esta... hay como un combate en este digital, mano a mano, ¿no? Sí, en este mano a mano, ¿por quién votan? ¿Por quién votan? ¿Sería por Bruce o por Chuck Norris? Todavía no lo conocemos a Chuck Norris ahí, pero ya sabemos. Bien. Más o menos, ¿no? Vamos a ver un poquito qué onda Chuck Norris. A ver, ¿le qué parece? Onda. Lo vamos a hacer corto, porque son las 10 de la noche, Bernardo. Okay. ¿Cómo nos fuimos hoy? Sí, es que teníamos sí. ganas de hacer sí. el programa. Veníamos... Hacía rato que no sí, hacíamos... manija de radio. Veníamos manija de radio, exactamente. A ver, escuche esto, ¿eh? Oh, épico. Esto es de algo, de una película de Chuck Norris. El lobo solitario. Oh. Le cuento sobre Chuck, ¿le parece? A ver, ya me están dando ganas de conquistar algo. Bueno, no se llama Chuck. Epa. Empecemos por ahí. Epa. No se llama Chuck. Se llama Carlos Ray Norris. Ah. Esa parte no le debe gustar a él, ¿eh? A él que Carlos. Es tan ícono, macho, nacional, yanqui. Llamarse Carlos. Carlos, es una afrenta, ¿eh? A veces los nombres te... ¿no? Te deschaban, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Nació en Ryan, Oklahoma, el 10 de marzo de 1940 y era un dragón también. Era un dragón también. Era hijo de Ray Norris y de Wilma Scarberry. Norris ha declarado que tiene raíces irlandesas y cherokees. Tiene dos hermanos más jóvenes, William, muerto en Vietnam. Perdón. Ya sabemos por dónde. Héroe de guerra. Esto, ¿eh? Y Aaron, productor de Hollywood. Aaron, ¿qué? ¿Qué habrá producido? Y seguramente las películas de su hermano, está bien. Parece que el padre era mecánico y hacía changas esporádicas y que le gustaba demasiado el escabio, el frasco, como se suele decir. Cuentan que se desaparecía durante semanas y la madre quedaba ahí criando a los tres hermanos y esperando que Don Ray se dignara a volver. Cuando Norris tenía 16 años, su madre logró sacarse encima a Ray, que era un lastre. Y con esto queremos decir que se separaron. Logró separarse. Así doña Wilma y sus tres hijitos fueron rodando por Kansas y luego por California en busca de trabajo. Penurias. Penurias, ¿eh? Brava la vida. Y acá tenemos una... unión, se puede decir, una coincidencia entre las vidas de Bruce y de Chuck, ¿no? ¿Le podemos decir Chuck? Chuck. Chuck. Se unió a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos como policía militar, no le quedaba otra, tenemos que decirlo. Igual seguro le gustaba, ¿no? En 1958. Y fue enviado a la base aérea Osan en Corea del Sur. Fue allí donde sus compañeros le aconsejaron que reniegue de su Carlitos. Qué chotos, ¿eh? Sí. Los compañeros. Y él también, obvio. Y le dijeron, ponete un nombre menos latino, bro. Norris adquirió el apodo de Chuck y comenzó su formación en artes marciales. Durante su estadía en Corea del Sur practicó Tang Soo Do, Taekwondo y algo de Aikido. Sabemos la masacre que fue la incursión de los Estados Unidos en Corea del Sur, ¿no? Ok. A su regreso a los Estados Unidos comenzó a practicar boxeo, karate, judo y a participar en numerosos torneos de full contact. Además continuó como milico en California hasta agosto de 1962. ¿Tenemos tiempo de votar? Hay tiempo para votar ya mismo, ya mismo, sabés a quién ya votar. Mismo. Por esos años, viendo que venía bien con las artes marciales, abrió una exitosa, entre comillas podríamos decir, cadena de escuelas Así dice el sitio que nos hace de fuente. Se imaginan ustedes el sitio. En realidad eran tres salones alquilados para practicar lo que en ese entonces se conocía como karate coreano. Bien. ¿Cómo se conoce ahora? Le ponen cadena de escuelas, no sé qué. Bueno. Y bueno, ahora no sabemos cómo se conoce. No sabemos. Hay que decir que venden muy bien su industria. Sí, sí, sí. Una exitosa cadena de escuelas. Bueno, eran tres salones alquilados. Ganó el campeonato abierto de karate americano en el Madison Square Garden, atención, 1967. El chabón la tenía con el karate. Por esos días Bruce Lee era actor fundamental de El Avispón Verde ya, ¿eh? E hizo una demostración en la previa del combate final. Ahí estaba Chuck, esto lo cuenta Chuck, ¿no? Chuck inmediatamente se conocen. Trabar una amistad, y aquí el trabaron es una palabra bien literal, ¿no? Pues estaban agarrados. Estaban trabados los viejos. Se empezaron a juntar a entrenar en Los Ángeles, en el patio trasero de la casa de Bruce, donde en los dos años siguientes le dieron masa, rienda suelta a sus artes marciales. Fue ahí, dice Norris, que comenzó a cambiar la forma en que Lee desarrollaba su técnica de patadas. Bruce en ese momento pensaba diferente. Él solo pateaba por debajo de la cintura. Recordemos que el Wing Chun mandaba un poco patear por debajo, ¿no? Creo que no, le dice él, ¿no? Deberías ir más alto que la cintura, le dije. Vos tenés que poder patear en cualquier lugar. Y de esa manera, si querés patear arriba, está bien, porque vos tenés un máximo de apertura. Entonces deberías poder aprovecharlo, recordó. Qué coloquial. Así le dijo. Y parece que, supuestamente, según dice acá Chuck Norris, Bruce Lee empezó a perfeccionar su patada alta. Supuestamente gracias a Chuck Norris, ¿no? Bruce lo llamó para actuar en esta película Way of the Dragon, que estuvimos participando y viendo recién toda la pelea esa tremenda, en la que pierde Chuck. ¿Sí? Chuck hasta ese momento no tenía cabeza para los negocios, esto también lo dice una fuente muy conocida. La cadena de gimnasios que había fundado en Los Ángeles se encontraba al borde de la bancarrota. Y esto también nos hace acordar a Bruce, ¿no? Que anduvo mal con sus clases ahí de Kung Fu. De Kung Fu. Se quedó casi sin alumnos, pero tenía un alumno que se llamaba, atención, Steve McQueen. ¿Lo juna? No. Ah. Era el actor, uno de los actores más grosos de Hollywood. Le dijo la frase que cambiaría su destino: si no puedes hacer nada más, siempre te queda la actuación. Le dijo Steve McQueen, como diciendo: bueno, a ver, agarrá por acá. Fíjate, mirá que es una lancha venida del medio. Una changa fácil. Así que después de esa primera incursión cinematográfica en la película de Bruce, Norris actuó en diversas películas de acción, la mayoría de ellas interpretando papeles de héroe, en donde ha mostrado sus habilidades marciales, no así sus habilidades actorales, histriónicas. La Fox le había garpado a Bruce Lee clases de teatro. Mira, claro. No han hecho lo mismo con Chuck. No hicieron lo mismo con Chuck, dijeron: no hace falta, somos yanquis. Sí. No necesitamos mucha... Para liberar el mundo no hace falta actuar. En opinión de la revista Variety, acción más que actuación es lo que caracteriza las puestas en escena de Norris. Lo mataron, ¿eh? Lo mataron. Fueron directas. La revista, sí. Variety no tuvo ningún drama ahí. Y acá Federico Cusolito, ¿eh? Conocedor del cine de Chuck Norris, nos habla un poco sobre el estilo de Chuck Norris. Bueno, si hay que hablar de Chuck Norris, que nos influenció en la en lo que es la el arte marcial, pero es un arte marcial, vamos a hablar de facha, ¿no? Es un arte marcial con onda, ¿no? Porque de repente yo lo veía como la barbita, pelito largo, la campera, por lo general, no, voy como a un cumpleaños, voy a un cumpleaños, no estoy en una pelea, no, estoy en un cumpleaños, me invitaron a algún lugar como muy formal y de repente se armó la catombe, que, y pero con mucho estilo, entonces es como, ah, bueno, hay que repartir, ¿no? Para un lado, para el otro, pero con estilo, con planos de facha, no sé si se entiende, pero es como, hay como, vendría a ser como una especie de la búsqueda de un karate con facha, ¿eh? Estamos hablando de Chuck Norris, y a mí se me hacía mucho que fumaba mucho, que en su trastienda era como, sí, practica deporte, todo, pero o bebe y fuma, o como las dos cosas, se me hacía, pero bueno, lo que muestran es la parte estética, ¿no? Mantener la estética con el arte marcial. In the eyes of a ranger, the unsuspecting stranger had better know the truth of wrong from right. 'Cause the eyes of the ranger are upon you. Any wrong you do, he's gonna see. When you're in Texas, look behind you. 'Cause that's where the ranger's gonna be. Ahí estaba la banda sonora de Walker Texas Ranger, que era una serie que protagonizaba a este hombre. ¿Sabe quién dirigió esa serie? No. Aaron Norris. ¡Ah! Acá está, ¿eh? Tenían el kiosquito. Sí, tenían el kiosquito armado. Sí. Bueno, la cosa es que Chuck Norris ganó como 6 campeonatos mundiales de karate en la categoría peso medio, queriendo seguir los pasos de Bruce Lee, creó también un arte marcial que le llamó Chun Kuk Do, que está basado principalmente en Tang Soo Do, incluye elementos de varias de las artes marciales que Chuck Norris practicó. Como en las artes marciales tradicionales, el Chun Kuk Do, inventado por Chuck Norris, incluye un código de honor y unas reglas de vida. Estas reglas las estuvimos investigando y, como se podrán imaginar, son bastante chotas. Mucho servicio al país, mucho Dios, mucha familia. Dios, patria y hogar. Bueno, acá, por si todavía no se vislumbraba tanto, se empieza a ver claramente el lado fachongo, no facha en el sentido que lo decía el curso de fachita, de barbeta, de la pinta, sino facho de Chuck. Parece que tuvo mucho auge con la ola de patriotismo que impulsó Ronald Reagan en los 80. Obviamente, en los 80 estamos hablando de un patriotismo antisoviético, ¿no? Tras los 70, de los hippies, liderazgo pacifista, empezó como a una paranoia en Estados Unidos con esto de la invasión, una posible invasión soviética a través del Estrecho de Bering. Estaba como esa idea dando vueltas. Se nos vienen los chinos, ¿no? Sí, los chinos, los soviéticos, bueno, los comunistas, ¿no? Sí. Así que ahí tenía que haber un héroe de estos como Chuck Norris, capaz de enfrentarse a un ejército de comunistas a pecho descubierto, peludo. Sí, lo de descubierto entonces es relativo. Sí, bueno, es bastante cubierto igual, casi simiesco, para calmar la angustia yanqui, o quizás para aumentarla, ¿no? Son un poco adictos los yanquis a esto, ¿no? Ah, esta los pelos forma en el pecho. Sí, seguramente también. Pero esta forma de pensar como viviendo en la angustia y con la angustia, y rellenan la angustia con más angustia, ¿no? Sí, y con violencia, ¿no? Sí. Bueno, parece que se nos está yendo el programa a la bosta. La cosa es que estuvo en mucho, en muchas películas. Lo eligieron como el peor. Perdón, decir estuvo en muchas películas habla de una incapacidad de síntesis. Proverbial. No. Pero era horrible lo que le hacían los productores, porque por ejemplo grabó una trilogía, ¿no? Mierda, es una trilogía. Una trilogía, pero la cosa es que la grabó toda en una semana más o menos, ¿no? Malísimo las pelis. Pero la cosa es que él creía que estaban buenas, ¿no? Pero entonces quería que vayan una, la 1, la 2 y la 3. La cosa es que como dijeron que era más divertida, los productores dijeron que era más divertida la 2, lanzaron primero la 2, por ejemplo, ¿no? Cosas así, como que no interesaba mucho el tema de la coherencia, lógica. Bueno. Así que la cosa es que los productores medio que lo despreciaban, pero a la vez sabían que con él se ganaba mucha guita. Aquellas películas de presupuesto tan limitado como sus guiones, e incluso como la actuación de Chuck, contribuyeron a crear una mística y una estética particular en torno a un Norris que representaba a la perfección el héroe macho, justiciero, solitario, violento, lacónico y efectivo. Parece que en los países soviéticos durante la década del 80 la gente moría por conseguir una película de Chuck en el mercado negro. Eso seguro que es una información que da la embajada de los Estados Unidos. No sé, es bastante incomprensible, sí, ¿no? Sí, poco probable. Aparte, ¿qué necesidad de censurar algo tan...? No, claro, yo me hago comunista. Bueno, en realidad Norris no se limita a combatir solo al comunismo. El tipo se va poniendo cada vez más extremo en la derecha y se opone frontalmente a cualquier indicio de progresismo. Bueno, en 1990 se convirtió en el personal trainer de George W. Bush. Las tenía todas, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, todas. Apoyaba siempre a los republicanos para las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Lo volvió a hacer todas las veces que pudo. En las penúltimas elecciones hizo campaña por Trump. Le gustaba mucho la idea del muro entre Estados Unidos y México, que podría ser civilización y barbarie, sí, ¿no? Y del otro lado del muro, mis familiares, podría decir Chuck. Sí. Carlos. En 2013, para alivio de la humanidad, anunció el fin de su carrera cinematográfica. He abandonado mi carrera cinematográfica para dedicar mi vida entera a mantener viva a Jenna. Eso es lo más importante, que ella continúe con nosotros y lo que le ha ocurrido no lo sufra nadie más, dijo Chuck. Parece que a su esposa Jenna le hicieron algunas malas praxis en resonancias magnéticas que le han generado una enfermedad muy grave. En 2017, mientras volvía a casa tras un evento de artes marciales en Las Vegas, el corazón de Chuck se paró 2 veces, pero se recuperó rápidamente. Ahí sigue longevo Chuck Norris, como todos los garcas. Habían unos memes del tipo en una época. Muchos memes sobre Chuck Norris. Que tipo, anda a reclamar las Malvinas, bueno, Chuck Norris te las recupera, una cosa así. Sí, sí, como haciendo una especie de exageración de el héroe invencible, digamos, ¿no? Estaba, ¿se acuerda hace un par de años cuando tomaron el especie de congreso de Estados Unidos? Sí, que estaba el sujeto con cuernos. Sí. Hay una foto de Chuck Norris ahí. Es muy bueno. Hay una foto de Chuck Norris ahí. Creo que lo voto a Chuck Norris, ¿eh? Inventó unos pantalones. Los Chuck Norris Action Pants. Que, vistos hoy, parecen unos simples jeans elastizados. No muy lindos, pero que permiten cierta ductilidad a la hora de andar dándole patadas a otros seres humanos por la vida. Sobre todo si son mexicanos. Claro, sí. Además tiene un agua, una marca de agua mineral que se llama Sea Force, que la saca del patio de su casa. Del patio de su casa. ¿Esto es metafórico? ¿Es una forma de expresión o...? No. La saca del patio de su casa. ¿En dónde vive? ¿Qué tiene de especial ese patio? No sé. O sea, es el hecho de ser el patio de Chuck. Pero me da miedo. Yo no tomaría esa agua mineral ni a palos. No. Tenemos un rap justamente hablando... El rap de Chuck Norris, sí, quiero escuchar. Qué lástima. Dos minutos, ¿eh? Le pongo el rap de Chuck Norris. ¿Él mismo rapea? No. Hablan de él. Hay gente que habla de él. Ahora vengo a hablar de un hombre muy especial. Un hombre que es capaz de hablar en braille. Un hombre que tú te pones su foto de fondo pantalla y no te entra ni un virus. Os voy a contar la historia del héroe más grande. Él es Chuck Norris, el cabrón inigualable. Para él cada testículo es más grande que el otro. Si te miro a los ojos fijamente, él te vuelve loco. Se comió tres filetes de 2 kilos en una sentada. Chuck Norris puede desviar las balas con la barba. Al cuadrado de la bermuda, Chuck Norris lejos de una esquina. Chuck Norris come pescado sin quitarle las espinas. Las lágrimas de Chuck Norris pueden curar el cáncer, pero Chuck Norris no llora ni aunque se muera su madre. En el mundo no existen especies extinguidas, son animales a los que Chuck Norris permite seguir con vida. Médicos no recomiendan a Chuck Norris como solución. Estos médicos luego mueren sin explicación. Cuando rodaba Walker tomaba café. Antes del elefante Messi no mataba a los actores contrincantes. Jesucristo fue la segunda reencarnación de Chuck Norris. El camino rápido al corazón son los puños de Chuck Norris. Calienta agua con rabia, muere el café con los dientes. Si lava ropa en el mar, los tsunamis matan a la gente. Una vez Chuck Norris... Es una especie de recopilación de todos esos memes que andaban dando vuelta por ahí. Muy bueno. Así que sí, temazo. Nos llegan mensajes. Acá tenemos Fabián de Los Coihues, de FM Los Coihues, donde sale este programa, que nos dice lo siguiente, a ver. Y abandona el fútbol a partir de los conocimientos de Masanobu Fukuoka San. Che, aquí estamos en Los Coihues con mi compañera escuchando el programa de Fogón. Están re locos, muchachos. Están totalmente locos. Nunca lo había escuchado, muy bueno. Nos estamos muriendo de risa. Les haré una demostración. Atención. Lo estamos poniendo en la radio de Los Coihues los domingos a esta hora, un abrazo. Atención. Ahí está, Yagami Restrepo, el programa de Fukuoka. Sí, sí, qué sujeto más versátil. Sí, sí, sí, el doctor Fukuoka, el antropólogo forense cuántico. Sí, sí. Bueno, Bernardo, ahora sí nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Bueno, patearon con nosotros en este programa. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Pero es que se me... ¿Quién? Marcus Miller, que pusimos ahí, tenía mucho flow. Sí. RZA. Nahuel Campanari. Músicos tradicionales de la China. John Little, el entrevistador. Fotec. Nacho Albarracín y sus nunchakus. El doctor cuántico Yagami Restrepo. El Cuso. Y le agradecemos infinitamente también a Luciana, la profe de Kung Fu del pueblo, que, atención, salió medalla de oro representando a la Argentina. Era una de las pocas representantes de Argentina. Más de 50 y pico de países habían participado en una de las categorías del último torneo mundial de Shaolin en China. Fue por Zoom igual este último torneo. Y que además de ser medalla de oro en torneos internacionales, es una gran profe de Kung Fu y la tenemos acá en el pueblo y que hay que aprovecharla, ¿eh? Entonces nos pondremos en contacto con ella. Sí, está ahí en ¿cómo es que se llama? Bueno, ahí donde está el Vía Bariloche, donde está Dulce Lu. Estamos haciendo chivos, ¿no? Pero ahí al ladito está la escuelita de Kung Fu de Luciana, que está buenísima. Bien. Así que para niños chiquitos a partir de los 6 años, niñes y adultos también, así que todo.